A una mujer que no podía tener hijos, le recomendaron un magnífico médico que siempre tenía éxitos en esos casos. Al llegar... ¡Quítese la ropa! ¡Quítese la ropa! Ella se quedó en ropa interior... ¡Todo! Ahora, acuéstese boca arriba en el sofá. Acuéstese boca arriba. Entonces se dirigió a la paciente con paso resuelto. La mujer lo miró aterrorizada. ¡Por su madre! ¡Mira que yo quisiera al menos tener el primero con mi marido! ¡Desnudo! ¡Morir!